mirando el calendario. Los días se van corriendo hacia ningún lugar, pidiendo perdón. Perdonaron primero y el con sus agujas adentro, a pulso mecánico, cuidado si no andas atento, no.